lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves me podés encontrar aquí en AM830 después de la doctora Elba Garber. Y si quieres enviarnos un ángel, pedirnos un ángel y un mensaje, enviarlo también, son bien recibidos. Pero si quieres pedirnos un ángel y un mensaje, nos tenés que llamar a la línea de la producción, que es el 47899014. También esa línea, anótala, es para conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora, y no están en librerías, ¿sí? Solo lo puedes conseguir llamándonos y arreglando con Daniel, o te lo envía a domicilio, lo pasas a retirar. Bueno, vamos al ángel que va a guiar el programa del día de hoy, que justamente es leído de este libro, de Luz de Ángeles. Hoy viene a nosotros el ángel del nacimiento. Todos los días nacen nuevas vidas. Cada día es una nueva oportunidad para renacer y para gestar algo que nos dé ilusión, motivos y proyectos de vida. Este ángel cuida amorosamente todo lo que nace en el universo. Hasta el más simple brote está cuidado por su amor. Por lo tanto, en sus manos debemos encomendar cada cosa nueva que queramos hacer, cada amistad que encontramos, cada trabajo que comenzamos, cada hijo que concebimos, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro amor. Todo debería estar bajo su cuidado. Él está para eso. Si lo conocemos, veremos que ponemos cada cosa de nuestra vida bajo su maravillosa protección. Todo irá naturalmente. Facilitaremos el trabajo, la comunicación, los proyectos fluirán hasta realizarse. Si le encomendamos cada cosa nueva que pasa por nuestra vida, podremos verlo. El ángel del nacimiento está al lado de cada mujer que está por dar a luz, al lado de cada profesional que interviene en el acto. Pero también están los comienzos de un negocio, de un libro, de una construcción. Aun cuando nos mudemos a una casa ya construida de antemano, está presente porque estamos naciendo a una nueva vida, a un nuevo lugar, a un nuevo espacio para vivir, soñar y disfrutar. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del nacimiento, te pido que me asistas en... Ahí pedís en qué, en este proyecto, en este programa, en este trabajo, en esta pareja, en esta relación, en mi reencuentro con un familiar o con una persona con la que quiero recuperar una relación, ¿no? Vuelve a nacer, empieza de nuevo, para que sea un feliz y verdadero comienzo, para llevar una nueva vida, para renacer y encontrar la luz de Dios en este acto. Gracias, ángel, sé que estás conmigo. Todo puede volver a empezar, hasta una relación que parecía perdida. En el reencuentro estamos naciendo nuevamente. Y ahora le pedimos al ángel de nacimiento que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y en ese nacimiento cotidiano, porque nosotros todos los días, al abrir nuestros ojos, estamos naciendo a un nuevo día, a una nueva oportunidad, a un nuevo espacio, a hoy, solo por hoy, como nos decía Juan 23, a centrarnos y disfrutar y vivir el presente.

o de modificar las cosas que están delante de mí a lo bruto, con fuerza nomás. No, tengo que empezar a darme cuenta que el ángel de nacimiento me ayuda a reconstruirme, me ayuda a que este día nuevo que comienza, que comenzó cuando me levanté a la mañana, sea la hora que sea, y comienza con este instante preciso en el que le pido al ángel del nacimiento que venga a mí. Puedo decidir ahora, mientras me estás escuchando, por ahí te levantaste a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, no sé la hora que te hayas levantado, y ya estás cansado de tanta corrida, de tanta cosa, de tantas frustraciones. Entonces, pedile al ángel del nacimiento que empiece tu día a partir de este instante. A veces las cosas se traban y parece que se anudaran y que uno se enrosca y se queda tratando de desanudar esa punta y el nudo está por el otro lado, el enrosque de la madeja está por el otro lado. Bueno, el ángel de nacimiento te ayuda a empezar de nuevo. Te ayuda a decir, a ver, pará, no te enrosques en esta situación. Te toca andar en el tráfico con lo enloquecido que está todo, con lo difícil que está todo, porque si no te agarra un piquete, te agarra una reparación, y si no te agarra una reparación, te agarra otra cosa, y así estamos, ¿no? Transitando Buenos Aires con locura y con enojo y con amargura. ¿Podés modificarlo? ¿Se van a recomponer las cosas si vos estás en ese estado? No. Lo que vos podés hacer es empezar de nuevo, retomar el camino que puedas retomar. ¿Vieron alguna vez, escucharon un teléfono ahora que está esto del GPS o del Waze, que te indica para cómo llegar a algún lugar, que cuando vos querés ir por un camino te dice doble a la derecha, doble a la derecha, doble, y vos decís no, porque conozco mejor este camino y voy por... Bueno, eso es lo que a veces nos pasa. ¿Por qué nos doblamos a la derecha? Porque no vaya a ser cosa que adelante haya un embrollo que no conoces. Entonces, cuando vos le pedís ayuda al ángel del nacimiento, lo que estás haciendo es decir, a ver, dejo todo esto que me tiene loco y empiezo de nuevo. Respiro profundo, arranco por donde puedo arrancar y dejo de lado mi tristeza, mi angustia, mi enojo, en todo. Y no quiere decir, el nacimiento no quiere decir que tenés que salir de una relación afectiva si estás viviendo hace mucho tiempo con esa persona y esa persona está pasando un mal momento, entonces te contamina tu día. Entonces vos, para nacer mejor, tenés que ir. No, tenés que tomarte mejor la actitud de cómo enfrentar a esa situación. Lo mismo te pasa con los hijos, o lo mismo te pasa con la familia, y también con vos mismo. Vos muchas veces decís, pero lo intenté y después no lo hice, y lo dejé colgado, y siempre me frustro. El siempre me frustro es un decreto. Siempre dejo las cosas terminar, es un decreto. El ángel del nacimiento te puede ayudar a decir, lo que dejé colgado hasta ahora, voy a intentar retomarlo hoy. Y de la mano del ángel del nacimiento, intentar es un potencial. Entonces decís, voy a retomarlo hoy, sea lo que sea. Voy a prepararme para retomar mis estudios, o para retomar eso que dejé pendiente, o para retomar la búsqueda de trabajo, porque resulta que cuando voy a salir a buscar trabajo para irme del que estoy, porque estoy cansado, empiezo a escuchar de que está todo mal, que está todo mal. Entonces, no, sabes que tu oportunidad es tuya. Y esto, quienes me siguen desde hace, en radio, 22 años, desde el 96 que estoy en radio, me deben decir otra vez, dice lo mismo, pero es así. Cada día de mi vida, mira que desde el 96 para acá cuántos gobiernos pasaron. Y alguna vez te tocaron la puerta para darte algo, y si te la dieron, después te costó más caro. Siempre tenés que salir a buscar vos tu salida. Y no creas en cómo les va a todos, creen cómo te tiene que ir a vos. Si cada uno de nosotros nos ponemos en manos del ángel del nacimiento y planteamos con esfuerzo, con fe, la apertura de ese camino, lo vamos a lograr. El nacimiento es eso, es un nuevo tiempo. Más allá de un parto, que muchas veces decimos, y es un parto. Claro que a veces es un parto, pero los partos traen vida, traen esperanza, traen luz, traen alegría. Entonces, y traen preocupación también, porque aquellos que se crean que tener un hijo es solo un jardín de rosas, ponerle la ropita linda y el moñito, y dicen, no. Es no dormir, es pasar las preocupaciones constantes, y no termina nunca, ni cuando es bebé ni cuando es grande. Bueno, el ángel del nacimiento te tiene que ayudar a saber que la vida es difícil, pero tenés la capacidad de resetearte y regenerarte y comenzar de nuevo cada día, con la experiencia vivida, pero no con la experiencia como un peso, ¿eh? Esto de siempre me pasa lo mismo, siempre me termino mal, todo me sale mal. No, no, no, porque estás haciendo el de, en vez de hacer el decálogo de la serenidad, el solo por hoy, estás haciendo el decálogo de la amargura. Estás haciendo lo opuesto a lo sagrado, ¿eh? Lo sagrado es rezar, es intervenir, es darle la intervención de Dios y a sus ángeles en nuestra vida, es poner lo mejor de mí. La antítesis de lo sagrado es lo nefasto, es lo oscuro. Entonces estoy diciendo todo el tiempo, no puedo, no puedo, no puedo, me dejo llevar, está todo mal. Yo no sé si ustedes notan, o yo estoy más grande desde que cumplí 60, es como que estoy más selectiva y tengo filtros diferentes, pero todo lo que escuchás en todos los medios, en todos, hay gente que grita, gente que dice cosas cada vez más fuertes, más disonantes, más todo mal, todo. Entonces, ¿sabes qué? Correte al canal de música, ponete en radios donde te enseñen cosas buenas, ponete en una radio como esta donde escuchás a la doctora Garber, que te enseña cómo a través de las flores puedes encontrar un mejor camino, otros programas espirituales que hay, gente que tiene ganas de que vivas mejor, ¿eh? Conectate a la música, pone música para limpiar tu casa, para cantar, para cocinar, para trabajar, para ir en bicicleta, porque sabes que esas voces altisonantes y gritonas y complicadas que nos están enloqueciendo tienen una misión, que es la de desestabilizarte. A vos, no al que esté arriba pagado por nosotros, sea cual sea, no al que hayan elegido o no la mayoría o la minoría o una cuarta parte. A vos que sos la persona que se rompe el alma cada día, a vos que sos la que trabaja. Entonces hoy viene el ángel del nacimiento para decirte, espera, nacé de nuevo, empezá este día aquí ahora, respira profundo, junta tus dos manos, tu palma con palma y dedo con dedo, y separalos. Y deja las puntas nada más de cada dedo unidas. Cerra los ojos. Respira profundo. Soltá. Y repetí conmigo. Ángel del nacimiento, ven a mí. Ángel del nacimiento, dame una nueva oportunidad. Gracias. Repetilo las veces que lo necesites. Las yemas de los dedos unidas, todas las yemas de los dedos unidas, es para la concentración. Estás concentrando la mente, el cuerpo y toda tu energía en la meditación, en la oración, en la respiración. Estás saliendo de la locura huracanada que hay alrededor. Hay que plantarse y decir, ángel del nacimiento, ven a mí. Porque no podemos vivir sin ilusiones, no podemos vivir sin expectativas, no podemos vivir sin proyectos, no podemos vivir. Los sueños se están convirtiendo en pesadillas, los proyectos se están convirtiendo en collar de melones. Y hay que empezar a recuperarnos a nosotros mismos diciendo, a ver, ¿yo en qué dependo? Tengo que trabajar. Tengo que generar, tengo que salir adelante, tengo que dar a conocer mi misión, lo que me toque hacer en la vida. Tenés que estudiar, estudiá. Tenés que trabajar, trabajá. Pero hacelo en compañía de los ángeles. Y entonces todo va a cambiar, todo va a mejorar, todo va a empezar a ser más luminoso. A pesar que el día de hoy no acompaña, parece un día de invierno en vez de primavera. Todo pasa, ¿viste? Ayer era un día espléndido, antes de ayer una tormenta que nos llevaba a puestos. Hoy es un día gris. La vida es así, todo va cambiando, todo va transmutando, todo va teniendo un color. Depende cómo vos lo mires. Depende cómo vos actúes y cuánta importancia le des a las influencias externas. El ángel del nacimiento te hace recuperar tu propio ser, tu propio pensamiento. No te olvides. Ante las circunstancias negativas, ángel del nacimiento, ven a mí, dame una nueva oportunidad. Y empecé a visualizar. Tienes que buscar trabajo, pedir al ángel del nacimiento que te ayude a nacer en un nuevo trabajo. tenés que cambiar de casa. Ángel del nacimiento, ayúdame a encontrar ese hogar para mí. Tenés que dar una materia en la facultad y te fue mal en otras oportunidades o te da miedo dar la materia. Ángel del nacimiento, acompáñame a tener una oportunidad en esta materia. Y así con todo. Sé creativo, no seas extenso, porque no hace falta que hablemos y hablemos y hablemos y hablemos y hablemos. No, si eso es así, te gusta, hacelo. Pero para pedir en algo puntual, hacé lo que yo te digo. Invócalo, pedilo y da gracias. Y vas a ver cómo las cosas cambian. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Estela del Delta. Te mando un beso enorme para vos. Y para vos va el ángel de la fe. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Emma de la Reja, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Blanca de Morón, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Clara de Villa Bosch, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, va para ustedes el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos aquellos que lo escucharán luego, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook en Cristina del Solar, la que tiene el angelito roso y luminoso en las manos, o en Luz de Ángeles, la que es la tapa del libro, ahí vas a poder escuchar el programa grabado. Va para vos este mensaje. El arcángel Miguel. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Los ángeles llegan a nosotros tan simplemente como a un pedido de distancia. Cuando nosotros pedimos ayuda, ellos están allí. Somos nosotros los que bloqueamos nuestra comunicación con ellos. Somos nosotros los que de golpe decidimos que no nos escuchan, o que no podemos, o que para qué, o esto no me puede ayudar ni Dios. Y entonces estamos bloqueándonos con esos pensamientos que... La palabra negativo les queda chico. Vibracionalmente son negativos. Pero además son de una profundidad de nos hunden en una profundidad que la palabra negativo es un poco para decirlo. Cuando yo estoy todo el tiempo pensando que estoy enfermo, ante el menor dolor me duele la pestaña o estoy pensando en lo malo, si ustedes supieran el poder de atracción que tienen nuestros pensamientos, el poder de atracción que tienen nuestras palabras, el poder de atracción que tiene esto de los decretos, de estar todo el tiempo diciendo... ya no puedo, ya estoy grande, me siento viejo, me siento cansado. O los chicos jóvenes, ¿para qué? Si mi mamá no pudo, mi papá no pudo, mi tío no pudo, yo tampoco voy a poder. Y así sucesivamente. Si ustedes vieran lo que son las energías que emanamos con los pensamientos, tendrían que estar ya mismo, en este mismo instante, poniendo los deditos, todo yema con yema de cada uno de los dedos de la mano, separados, diciendo: ángel del nacimiento, renová mis pensamientos, haceme nacer un pensamiento sanador, porque nos estamos enterrando solos, con el no puedo, con la tristeza, con la amargura, con el enojo, con la ira. hay algo que está muy profundizado en el mundo entero, en el mundo entero, no es Argentina, es en el mundo entero, que es la mentira. Todo el mundo está mintiendo, todo el mundo dice las cosas de una manera y hay un montón de personas que van atrás de esa mentira y otro. Encontrá tu propia verdad. Nacé a la verdad. Cada uno de nosotros como individuos, si nacemos a la verdad, el camino se va a ir iluminando y vamos a encontrar a los pares. Vamos a ir encontrando a los que buscan la verdad y trabajan para la verdad como cada uno de nosotros. Yo te encuentro aquí, Dios mediante, el próximo martes en AM830, como cada martes y jueves, después de la doctora Alba Garber. En este programa que juntas, la doctora Garber y yo, el 12 de diciembre del 2001, dimos en llamar En Nuestras Manos. Porque es ahí donde está la fuerza, en tus manos. En tus manos está el poder de cambiar las cosas. En tus manos literalmente está la unión para rezar y para pedir y para salir adelante. Y en tus manos, no literalmente, sino significativamente, vos podés pedir la ayuda que necesites y salir adelante. Nos encontramos aquí el martes, Dios mediante. Un abrazo. Te deseo de todo corazón que tengas un muy buen fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. Y el salud crecerá, y cualquier